La voz original, la voz de siempre, es Julio Sánchez Cristo, disc jockey y al aire en W Radio. Una balada increíble, sobre todo de un grupo tan profundo, tan fuerte en el rock. Me refiero a Led Zeppelin. La canción fue compuesta por su guitarrista Jimmy Page y el cantante Robert Plant. Fue publicada en el álbum cuarto de Led Zeppelin en 1971. Escrita por Robert, inspirándose en el libro de Lewis Spence, Magic Arts in Celtic Britain. Al contrario de lo que piensan muchos seguidores de las teorías conspirativas que afirmaban que fue compuesta en su mansión en la orilla del lago Ness. Escuchemos también la versión de Heart.

There's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. to heaven. New York Times dice que la versión de Dolly Parton fue una de las mejores. Vamos a escucharla. Y luego Frank Zappa. Stairway to Heaven ha sido acusada de tener mensajes satánicos, sobre todo cuando se oye al revés, y bueno, todos los cuentos que inventan. Alguien lee que dice, oh, here is my sweet Satan. Aquí está mi dulce Satanás. Escuchemos a Frank Zappa.

Más música, más W. Un DJ con el ADN de W Radio, Julio Sánchez Cristo. She knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. Ooh, ooh, ooh. And she's buying the stairway to heaven. There's a sign on the wall. But she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misleading. When I look to the west, and my spirit is crying for Lehman. Thoughts I have seen, rings of smoke through the trees, and the voices of those who stand looking. We all call the tune, then the Piper will lead us to reason. And a new day will dawn for those who stand long, and the forest will echo with laughter. Your hedgerow, don't be alarmed now. It's just a screen name for the May Queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, there's still time to change the road you're on. It won't go, in case you don't know. The piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the window? And did you know your stairway lies on the whispering wind? Cerramos con dos versiones. Mastodón, en la letra está mencionada una mujer, no se sabe cuál es su identidad, y la canción va avanzando mientras que ella está en su lecho de muerte. Ella no cree lo que ve, sin embargo Dios le da una segunda oportunidad. Y luego Great White, Jimmy Page, al ser preguntado por ella, por esa mujer, dijo que era Julie Condon. No se sabe si es de modo sarcástico o veraz. Mastodon y Great White. Mm-hmm.

the stars are all closed with the word she can't get what she came for. Ooh, ooh, and she's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have to mean it. A songbird who sings. Sometimes all of our thoughts are misgiven. Thank you. God bless you. Good night. La próxima semana encontraremos alguna disculpa para estar con ustedes aquí en la W.